llora tu corazón al oír mi canción, porque todavía me quieres. Ni mil noches de amor han podido borrar lo que yo hice primero. Podrás burlarte, reírte, voltearte, hacerte la decente. Te tendrás que decir que yo fui el amor de tu vida. ¿Cuánto darías porque estos momentos estuvieras conmigo? Pero los dos fallamos, los dos nos engañamos y hoy debemos sufrir. Cariño sincero como el mío, eso no lo hallarás jamás. Podrás burlarte, reírte, voltearte, hacerte la desentendida, pero a tu corazón te tendrás que decir yo fui el amor de tu vida. ¿Cuánto daría porque estos momentos estuvieras conmigo? Pero los dos fallamos, los dos nos engañamos y hoy debemos